no sentiste amor. Dímelo aunque me muera, sin ti ya nada me queda. Sin ti ya nada me queda. Aunque me muera, dímelo a los ojos. Sé que no sentiste amor.